Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Estamos de regreso acá en la 89.3 en UFRO Radio para seguir hablando de ciencia y de tecnología. Hoy día estamos hablando sobre salud mental y COVID-19. Estamos conversando con la doctora Francisca Román acerca del proyecto que se adjudicó tiempo atrás en la convocatoria COVID de la Agencia Nacional de Investigación. Francisca, nos estabas comentando justamente a propósito de este proyecto que están trabajando con dos localidades de nuestro país, con dos regiones de nuestro país, que es la región de Coquimbo y la región de la Araucanía. Ahora, el objetivo de tener esta diferenciación geográfica es básicamente por tener diferencia en cuanto al avance de la pandemia en el plan de desconfinamiento, o tiene que ver con respuestas diferenciadas en los temas de salud mental a través de esta distribución geográfica que ustedes plantean en el proyecto. En realidad tenía que ver más bien como con el avance de la pandemia y las medidas que se implementaban y poder tener en un principio una región que nos permitiera comparar lo que iba pasando acá en la novena. Y entonces así fue que elegimos la cuarta, y que también, bueno, tiene un interés en descentralizar, ¿cierto? Hay mucha información que se produce en Santiago. Santiago está siempre mucho más estudiado, y entonces también parecía interesante poder abarcar dos regiones que no fueran la región metropolitana. Perfecto, Francisca. Ahora, con respecto a los resultados preliminares del proyecto, conversábamos al principio del programa los aspectos que tú, básicamente como investigadora en el área de salud mental, habías visto que se han desarrollado con mayor fuerza en estos meses de pandemia. Ahora, con respecto justamente al proyecto, a estos resultados preliminares, ¿hay una concordancia con estas incidencias de salud mental? ¿Qué es lo que principalmente se ha visto afectado en nuestra salud mental en estos dos grupos que ustedes están trabajando en la región de Coquimbo y en la región de la Araucanía? Sí, bueno, tenemos varias cosas. Una primera es que nosotros incluimos en el primer cuestionario una pregunta abierta dirigida a que las personas pudieran contar con sus propias palabras qué es lo que más les había afectado durante la pandemia. Y eso, bueno, las personas, yo pensé, digamos, en un principio, cuando se nos ocurrió poner esta pregunta, que pocas personas la iban a contestar, y una primera sorpresa fue que muchas personas la contestaron, y entregando mucha información, así describiendo mucho de lo que de su experiencia, lo que también a mí me dice que hay mucha necesidad de poder compartir lo que las personas están viviendo. Hay mucho que tiene que ver con esto de compatibilizar el trabajo, el estudio con la vida doméstica, la vida familiar, los conflictos familiares también, el hecho de tener que compartir mucho más en el hogar con la familia. Usualmente las personas salen durante el día, ¿cierto? Comparten, pero en este caso es compartir mucho más, o muchas veces también reactiva conflictos y dificultades, y lo hace más difícil cuando uno no puede ver a otros o no puede compartir con otros que pues a veces se convierten en una fuente de apoyo. Estar lejos de los amigos, también muchas veces para las personas más jóvenes, ¿cierto? Para los menores de 25 años, es fuerte el no poder ver los amigos, no poder compartir con ellos. Los problemas económicos, como yo mencionaba también, las familias que han tenido pérdidas de familiares debido al COVID, la amenaza de contagio también, la incertidumbre. Y también aparece en varios participantes como las consecuencias del manejo de la pandemia a nivel nacional, a nivel de las autoridades nacionales, el impacto que eso ha tenido también. Así como, porque bueno, también ahí hay que verlo en perspectiva, Chile venía del estallido social, sí, claro. Y del estallido social entramos en la pandemia también, entonces ahí había también alguna, y reaparecen con eso y aparecen ahí nuevamente cuando preguntamos de fuente de estrés, también la confianza en las autoridades. Sin duda que ese debe ser un tema también que va afectando el cómo hemos ido manejando la pandemia, la credibilidad que tenemos en nuestras autoridades también. Nosotros en Chile veníamos justamente, como dices tú, de un estallido social, de un proceso social que sigue. Estamos en un proceso justamente constituyente, vamos como por dos carriles paralelos que justamente tienen factores estresores para muchas personas. sobre todo en estos dos grupos que están estudiando ustedes en el proyecto. Francisca, tenemos que ir cerrando. No quiero dejar de preguntarte qué es lo que esperas también con la ejecución de este proyecto, más allá del aporte a la ciencia. Estuviste tú mucho tiempo también como directora de la clínica psicológica, trabajando en clínica justamente, y me imagino también que tienes ganas de aportar en lo concreto, en que esto se vea en algo tangible, en la mejora, en la salud mental de estudiantes, de funcionarios universitarios en estas dos regiones que ustedes están estudiando. Bueno, hay un primer elemento que yo creo que es muy importante acá, que tiene que ver con poder hacer difusión de nuestros resultados a la comunidad, no solamente a la comunidad académica. Sí. Muchas veces los proyectos de investigación están pensados como para la comunidad académica, ¿cierto? Aquí yo creo que es muy importante y es algo que nosotros nos hemos propuesto y que también, por ejemplo, ahora estamos diseñando cómo compartir estos resultados en la comunidad más ampliamente, y que tiene que ver con poder normalizar nuestra respuesta emocional, normalizar cómo nos estamos sintiendo. Muchas veces las personas comentan, tengo problemas para dormir, me pasa esto, me pasa esto otro. Poder normalizar eso, es normal que te sientas así. Este es un tiempo excepcional. Es normal que los niños se preocupen, que echen de menos, que nosotros también echemos de menos. Todo eso puede ocurrir. Ese es un primer componente. Y el otro es a través también de, bueno, identificar grupos de riesgo en los cuales tenemos que focalizarnos. Y un tercer aspecto también que me gustaría rescatar son los recursos personales, o los recursos también que pueden estar presentes tanto en las personas, pero también en las comunidades. Y cómo se pueden activar esos recursos para que las personas hagan frente a esta situación, que por lo visto nos va a acompañar por cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, esos son los tres focos, yo creo. Normalizar, que nos podamos sentir así, como comprendernos entre todos, así que estemos cansados, que el desgaste sea alto, atender a estos grupos de riesgo y poner el foco en los recursos. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Tanto a nivel individual, familiar, social, comunitario. Sin duda, Francisca, que los resultados del proyecto van a tener un aporte fundamental, no solamente al desarrollo de la ciencia, sino que, como te consultaba yo, en lo práctico, yo creo que es un aporte también a la comunidad, y es súper relevante que ustedes también vayan manejando el resultado, la entrega de resultados a la comunidad. Yo creo que eso también es fundamental para tener esa línea abierta en base a lo que nosotros también desde este espacio queremos, que es compartir la ciencia, la tecnología y estos resultados con la ciudadanía y con la comunidad. Francisca, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde acá en Efecto Ciencia. Sí, muchas gracias por la invitación. También una tremenda oportunidad para mí poder contar de esto y poder transmitir, como yo te digo, así a todos lo que vamos encontrando, y como para poder tanto acompañarnos, sostenernos y apoyarnos entre todos en esto. Así es. Muchas gracias, Francisca. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias a ti. Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3. UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.